Ese boom del nuevo rock que está viviendo España, aparece Rels D, un tipo de Mallorca con más de 100 millones de reproducciones en su canal de YouTube. Tras una gira por Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay, el 21 de abril, Rels D estará en la sala. Cuando llego primero, rock and roll. Cuando gano dinero, rock and roll. Cuando la dejo en cuero, rock and roll. Cuando duermo en el suelo, rock and roll. Cuando llego primero, rock and roll. Cuando gano dinero, rock and roll. Cuando la dejo en cuero, rock and roll. Cuando duermo en el suelo, rock and roll. Yes, rockear es un estilo de vida, parecido a como ella camina. Parecido a ganar copa, Champions y Liga. Como acabar la noche con la amiga de tu piba. No cambio una mierda mi vocabulario. Me suda la polla sonar en la radio. Yo ya estoy en medio, sueno por el barrio. Hago que lo mueva todo el vecindario. Vente pa' la fiesta que está que arde. Esos enemigos quieren matarme, pero ando tan borracho que no puedo escucharles. Mejor que llame más tarde. Cuando llego primero, rock and roll. Cuando gano dinero, rock and roll. Cuando la dejo en cuero, rock and roll. Cuando duermo en el suelo, rock and roll. Cuando llego primero, rock and roll. Cuando gano dinero, rock and roll. Cuando la dejo en cuero, rock and roll. Cuando duermo en el suelo, rock and roll. Yeah, rock and roll. Lo de odiar es cosa de críos, lo de odiar no va con los míos. Ajá, yes, ¿quién eres tú pa' decirme nada? Cada fin de semana sueno en tu local. Ellos hablan de drogas, armas y tal, pero yo soy mejor, ma, te pongo a bailar. Primero,